Y me acaba la manzana, piña blanca, verde y morada, ciruela de California, barata la pera de agua, para comer melocotones de China, solana.